En este caso vamos a hablar sobre un problema en una escuela que hay aquí en Guaymallén. Y estamos conectados telefónicamente con Patricia Verónica Paz. Hola, ¿es así, Patricia? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte, Patricia. Igualmente. Bueno, gracias por el espacio. No, por favor. ¿Eres docente de esta escuela? No, soy mamá de dos alumnos de la comunidad. Ajá, de la escuela Estrada, que está en San José, en Guaymallén. Sí, sobre la calle Las Heras, entre Maipú y Ferrari. Exactamente, ajá. Uh-huh. ¿Y qué problema hay en esta escuela? Si nos puedes contar. Básica, o sea, falencias son interminables de nombrar, porque bueno, es un edificio muy antiguo, falta de mantenimiento de años, pero bueno, este año fue como la gota que rebalsó el vaso, la situación de la higiene, que no hay limpieza en la escuela. Sabemos, o sea, hemos hablado con los directivos, la respuesta que hemos tenido es que son pocos celadores para ambos turnos, pero bueno, lamentablemente la escuela, por parte de patios, galerías, baños, grados, es inhumana la situación que se está viviendo. ¿Tenés idea más o menos de cuántos chicos concurren a la escuela? Y es una matrícula entre 450 a 500 chicos entre ambos turnos. Y tenemos dos celadores en la mañana, dos celadores en la tarde, porque en realidad son tres y tres, pero hay dos con licencia. Entonces es muy muy poco personal para la escuela tan grande. Y para la cantidad de niños. Y para la cantidad de matrículas, sí. Exacto, sí. Así que bueno, nosotros hoy nos manifestamos en la escuela. No hicimos entrar a la mayoría de los chicos, el turno tarde no entró, está en sus casas en este momento, porque hasta que no consigamos una solución inmediata, no van a entrar. Más allá de la limpieza y todo eso, que se les hace muy difícil seguramente al personal para poder lograrlo, ¿no? Hay falencias de edificios, nivel edilicio. Sí, en lo que es infraestructura, tenemos techos que se están cayendo, aulas sin luces, los patios, o sea, por el tema este de los famosos baldosones antiguos que están todos levantados. Hemos tenido niños accidentados, tenemos una nena de sala de 5 que está con su bracito fracturado. ¡Oh, terrible! O sea, tenemos una maestra que también, por ayudar a un niño que se evitar que se cayera, se terminó cayendo ella. Y bueno, esto no es de ahora, es de años. Claro. Pero bueno, nos hemos propuesto ese grupo de papás hacer algo por nuestros chicos porque necesitan una escuela digna. Claro, sí, seguramente. Eso desde el Estado tendría que... El primer día de clase ya la escuela tendría que haber estado en condiciones, que es lo que se espera, ¿no? Nosotros se lo comunicamos a la directora porque dijimos, esta escuela no estaba en condiciones de empezar el ciclo lectivo 2018, pero bueno, lamentablemente son simplemente directivos y reciben órdenes de personas superiores. Claro. Pero bueno, el propósito nuestro es que nuestros niños tengan, ya te digo, una educación digna. Tenemos un ministro de educación que nos ofrece 180 días de clase, pero por lo visto no se interioriza en saber cómo nuestros chicos asisten a la escuela y en qué estado están nuestras escuelas. Claro. Entonces, bueno. Claro. ¿Hay algunas medidas en un futuro que puedan llegar a tomar o algo? Mañana nos han prometido la presencia de medios. Así que mañana, bueno, vamos a manifestar otra vez al horario a las 13 horas, que es un horario que medianamente coincide en los dos turnos, la salida de la mañana y entrada de la tarde. Y bueno, si no tenemos una respuesta mañana, seguiremos así. Bueno, ya iremos al corte de alguna calle aledaña importante a la escuela, por ejemplo, la calle Pedro Molina, para, bueno, lamentablemente tener que interferir en los derechos de libre circulación de otras personas, pero a favor nuestro. Claro, necesitamos que nos escuchen. Ese es el tema, tener que recurrir a eso para que puedan ser escuchados. O sea, ¿hasta dónde hay que llegar? Es más, en la escuela tenemos una supervisión, porque la escuela comparte edificio con una supervisión. Ajá. Entonces, o sea, sin disminuir a ninguna escuela de la zona, tendría que mínimo la higiene ser algo primordial. Claro, sí. Sí, así totalmente, que bueno. Totalmente. Bueno, Patricia, yo te agradezco la comunicación y cuente con la radio para este caso de la escuela. Muchísimas gracias a usted. Muy amable usted. Patricia, que tenga buenas tardes. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias. Un abrazo.